Soy licenciada en Ciencias de la Educación. Esto me parece importante destacarlo porque lo que yo vengo a compartir con ustedes tiene que ver con el ámbito de la pedagogía. O sea, de pensar la sexualidad en el ámbito de la escuela desde el enfoque pedagógico. No desde la sexología, no desde la medicina, la obstetricia, la ginecología, que medicaliza el cuerpo, que también ha habido mucha incursión en la escuela. Entonces, nuestro recorte del campus, diría Bourdieu, está pensado para saber qué tenemos que hacer los docentes en la escuela con el tema de la sexualidad. Por eso yo rescato mi formación. Yo soy licenciada en educación, tengo una especialización en estudios de género y sexualidades, pero lo que me interesa es pensar los recursos didácticos, pensar en la construcción del rol docente de quien va a educar en sexualidad, que no es el médico que va a dar un taller, que no es el abogado que va a hablar de derechos, sino que es la docente trabajando con el emergente en la cotidianeidad, con la pregunta sobre la sexualidad que tiene la urgencia de la vida o de la muerte. Porque para un adolescente que la novia lo haya dejado o que la haya descubierto en una relación con otro, tiene esta urgencia. O con otra. O con otra, de la vida y de la muerte, ¿no? Es un caso bastante paradigmático en un distrito donde yo estoy trabajando, el caso de Paola Gómez, que vimos por los medios, una puber de 13 años que empezó a hablar de alguna manera con su cuerpo cortándose, que los maestros no podían entender de qué iba la cosa y terminó suicidada en el baldío al lado de su casa. A lo que sus compañeros organizan una marcha en el obelisco. Todos conocían la historia, Paola tenía un Facebook en paralelo y había estado sufriendo desde hacía 2 años hostigamiento lesbofóbico, porque había declarado que estaba enamorada de una compañera. Estas cuestiones son vitales. Entonces, tenemos que poder constituir al docente o a la docente en figura de autoridad para que pueda tener herramientas para responder estas inquietudes. No tenemos tiempo de seguir pensando o haciendo cursos de capacitación. Son vitales, tanto como para un adolescente que llega un lunes después de haber tenido relaciones sexuales sin protección y no sabe qué hacer con esta situación. Hay que poder escuchar y hay que saber cómo orientar en esto. Y esto es el docente, no es el médico, no es el abogado, no es la ONG. Esta es la cotidianidad de la escuela. O el niño de 3 años que viene a poder decir que el tío Cacho, cada vez que viene el fin de semana a comer el asado a la casa, le pide que haga cosas que a él no le gustan. Bueno, esto hay que poder conocerlo y resolverlo desde el lugar del docente. En ese sentido, ¿cuánto de lo que acabas de decir ya está plasmado en el marco de una ley? La ley es un gran paraguas y si uno la lee con ánimo crítico se da cuenta que tiene muchas fisuras por las cuales poder construir, y sobre esas grietas seguimos construyendo, ¿no? Porque efectivamente fue un negociado entre diferentes posiciones políticas, porque si no, la verdad es que la ley no salía. Entonces uno se va a dar cuenta en la lectura fina de la ley que por un lado está incorporada la perspectiva de género y por el otro lado aparece un articulado que dice que la sexualidad se entiende como la trascendencia y los vínculos relacionados con el amor. La verdad es que no es lo mismo, pero está todo incluido. Y en ese articulado posterior, por ejemplo, la ley concede a las instituciones privadas, entiéndase en una lectura entre líneas religiosas, que puedan adecuar el ideario institucional de la población y los contenidos de la educación sexual a ese ideario. Entonces también encontramos instituciones religiosas que siguen trabajando con el famoso manual de Educar para el Amor, del Episcopado Nacional. Y ahí está el lugar de la Iglesia, digamos, en la construcción de la ley. Sí, yo diría de las iglesias. Ajá. Porque en el momento de la sanción de la ley yo estuve acompañando a una diputada que efectivamente había presentado un proyecto de ley y me correspondía poder dialogar con los sectores religiosos. Aún los sectores más progresistas de la Iglesia judía me respondieron que se iban a alinear detrás de lo que la Iglesia católica decidiera hacer. La Iglesia católica ha presentado montones de proyectos, anteproyectos de ley para la discusión en comisión, muy en oposición a lo que nosotras pretendíamos, que era la inclusión sine qua non de la perspectiva de género para pensar la sexualidad. Quien sí ha trabajado con nosotras codo a codo y ha presentado proyecto propio, inclusive, fue el pastor Lisandro Orlov. La Iglesia Luterana tiene historia en trabajar cuestiones de sexualidad, la Iglesia Evangélica Luterana. muy en consonancia con esto que nosotras pretendíamos. Pero después el resto de las iglesias, por supuesto que no pude llegar a hablar con máximos representantes de la iglesia musulmana, porque siendo mujer no me recibieron, pero el resto de las iglesias, católicas, evangélicas y judías, se alinearon en una posición común. En términos de currículum nulo, digamos, ¿qué cuestiones quedaron afuera de la ley? En realidad no quedaron fuera de la ley, porque la ley no necesita reglamentación, pero tiene la trampa que se regula a partir de la sanción del diseño curricular. Como este es un país federal, cada provincia tenía la obligación de redactar su diseño curricular. El diseño curricular para un docente es como el marco legal que le indica qué contenidos y desde qué enfoque tiene que realizar la práctica. Es muy importante en la escuela el diseño curricular. Tan importante que a veces se copia directo, ¿no?, a la planificación. Si no hay diseño curricular, el docente queda desamparado, porque no sabe, no tiene guía para trabajar. Esto fue lo que pasó, por ejemplo, en San Luis, cuando una docente que trabajó en el marco de la ley nacional, pero sin tener un diseño curricular de educación sexual propio de la provincia de San Luis, le hacen una demanda, le hacen un sumario, porque había presentado desde Lengua y Literatura una novela donde había una adolescente que se enamoraba de su profesora como instigación al lesbianismo. Lo peor de todo es que esta denuncia que presentaron los padres fue tomada por las autoridades, fue avalada por el Ministerio de Educación y fue avalada por los gremios. Fue recién el movimiento de la colectiva de Neuquén, la revuelta feminista, que a partir del movimiento de mujeres se decide acompañar a la compañera en la lucha por la reivindicación de los derechos. Porque en ese sentido estarían todas las profesoras y los profesores en la misma situación cuando no hay un diseño curricular. Entonces no es la ley, sino el diseño curricular el que puede o no tener grietas a la hora de la presentación de los contenidos. Y sobre todo de la presentación de los enfoques. Y esto es lo que nos está pasando en Ciudad de Buenos Aires. En Ciudad de Buenos Aires tenía un prediseño curricular que habíamos elaborado con la idea de acercar algunas orientaciones a los equipos docentes, para que lo pusieran a prueba en las aulas y nos hicieran una devolución para el armado del diseño curricular definitivo y que pudiese ser compartido entre docentes y técnicos, que se vio interrumpido por el cambio de gestión. En el momento en que se cambia la gestión en la Ciudad de Buenos Aires, el nuevo equipo redacta los diseños curriculares definitivos, que además ha tenido 3 momentos de elaboración, en los cuales lentamente vamos viendo cómo se va desdibujando la perspectiva de género para pensar las cuestiones de la sexualidad. Este era para nosotros un criterio fundamental. No queríamos educación sexual sin perspectiva de género porque era como más de lo mismo que ya teníamos. Y vamos viendo lentamente cómo esto se va desdibujando. ¿Por qué para nosotros es tan importante? Porque básicamente es pensar de una manera distinta las diversidades sexuales, pensar de una manera distinta la incorporación de personas travestis, gays, lesbianas, homosexuales en la escuela, pensar la aparición de la transgeneridad en niños y niñas como se está dando ahora en la primaria, y no verlos como fenómenos, sino como sujetos de derecho, con nombre propio, pensar la situación del aborto y plantearla desde una perspectiva de inequidad social y de inequidad de género. Entonces, no es menor el enfoque del contenido. No solo necesitamos que aparezca explícito el contenido, también para el docente es fundamental el enfoque desde el cual se va a trabajar ese contenido. Y cuando vos vas a las escuelas como capacitadora docente, ¿cuáles son los prejuicios más habituales que te encontrás en tu trabajo con ellos? Nosotras cuando empezamos a amasar estas cuestiones de la ley, digo nosotras porque yo formé mucho tiempo parte de equipos de investigación donde tratábamos de relevar la fertilidad del campo docente, la permeabilidad para asentar esta ley, veíamos que la posibilidad de que la ley se implementara de manera transversal tenía una gran potencialidad, y eran los docentes. Y tenía una gran barrera, y eran los docentes. Porque esa misma posibilidad de contar con el copado de música que se va a sumar al proyecto, la bibliotecaria que tiene tal video que va a aportar, y también el de educación física, y la de plástica, y la de tecnología, además de la de ciencias naturales,

se creó la línea 137, se creó la 144, se creó la 145, pero ciertamente nunca termina de alcanzar. Entonces se fue por más, se pidió más. El tema es que muchas veces son temas que impactan de tal manera a las docentes que es muy difícil de trabajarlo en el aula. Yo estuve dando cursos de capacitación docente sobre violencia de género para ver de qué modo lo implementábamos en la ESI, y en general, en la mayor parte de los cursos, siempre hay dos o tres docentes que al final del curso pueden pedir ayuda porque están atravesando situaciones de violencia. Entonces, la verdad es que es muy impactante para alguien que tiene que formar, trabajar desde su propio trauma, cuando aún no ha sido elaborado. Yo creo que acá los gremios tienen una deuda importante con las docentes, y es abordar este tema para acompañar a las docentes que están sufriendo situaciones de violencia. Porque es cierto que hay mucho noviazgo violento, es cierto que esto se está trabajando, pero también hay mucha docente que está atravesando esta situación y de quién se ocupa de ellas, ¿no? Entonces es muy difícil, es un tema que nos atraviesa a todos y a todas. ¿Cómo atraviesa la cuestión de la perspectiva de género el mercado dentro de las escuelas? El mercado de consumo. Sí. Y en realidad el mercado no tiene perspectiva de género, porque justamente lo que hace la perspectiva de género es develar todo el tiempo cómo los cuerpos son consumidos, son utilizados para el consumismo. Y al mercado le conviene. Le conviene poner un chico hermoso y musculoso para vender cerveza, y también le conviene poner una chica, ¿no?, sin ropa para vender un producto de limpieza. Entonces, en general, el mercado es lo más contrario a la perspectiva de género. No solo el mercado, decimos los sectores concentrados de poder, porque también a la iglesia le conviene seguir sosteniendo las desigualdades de género. Nos hemos encontrado con muchas iglesias, sobre todo evangélicas, y propuestas de iglesias evangélicas de trabajo contra la violencia de género, empoderando a las mujeres para que vuelvan a sus casas a resistir en nombre de Dios, a soportar en nombre de Dios, a tratar de comprender y a constituirlas en la figura de cambio de ese agresor, que ciertamente sabemos que no va a cambiar. Pero el mercado, sobre todo con el tema de las redes sociales y el impacto que tienen las redes sociales en los jóvenes, es altamente preocupante. El tema de, el tema de Facebook, el tema de la pedofilia y el tema de la captura para radar, redes de trata y prostitución de jóvenes es muy preocupante, y esto tiene que ver con el mercado. Sí. O sea que de alguna manera vos estás diciendo que hay una incidencia de estas redes sociales en la captación, en la secuestro concretamente de varones o chicas, no importa, personas para las redes de trata. Sí, absolutamente. Ajá. Esto es así. Y en algunos distritos se conoce que hay alumnas que están en circuitos de prostitución. En general, alumnos migrantes o de familias migrantes, con connivencia de sus familias, que una semana desaparecen de la escuela, están involucradas en el circuito de prostitución, después vuelven a su casa, después vuelven a la escuela, ¿no? Y entonces todo pareciese como si nada hubiese pasado. Sin embargo, todos conocemos que están en el circuito. Esto que yo estoy diciendo ahora es una grave denuncia, pero es una preocupación grande de la escuela. Las escuelas lo están detectando, las supervisiones son conscientes de esto, lo están trabajando con gente específica del tema, especializada en el tema, pero esto está sucediendo en la ciudad de Buenos Aires. Claramente no es una cuestión policial. No, de ninguna manera. O sea, nosotros no pensamos en la trata de personas en relación con las fuerzas de seguridad. Al contrario, siempre pensamos que las fuerzas de seguridad son parte de las redes de trata. No estamos generalizando, pero sí sabemos que la prostitución es y ha sido históricamente parte de la caja chica de la policía, por lo menos de la ciudad de Buenos Aires. Los mayores proxenetas están, porque si no, las mujeres en situación de prostitución no podrían trabajar. Ellos son quienes les garantizan, entre comillas, la seguridad, ¿no? Quienes regentean, entre comillas, la seguridad de estas mujeres. con lo cual no confiamos. En las cuestiones de trata de personas, que la verdad es que es un tema muy complicado para el país, es un negocio transnacional. Y ahí, allí están implicados desde sectores altos de las iglesias, políticos y fuerzas de seguridad de distintos países. Por supuesto, siempre sin generalizar, pero sabemos que se necesitan de todos esos elementos para que esto pueda funcionar. Uh-huh. Si no, no se comprende cómo las chicas pueden pasar en una moto de Paraguay a la Argentina, atravesando la frontera como sin tal cosa, ¿no? Sin pedir papeles, como la novia de, como, ¿no? Vos estabas, hace un rato señalabas esto de, bueno, digamos, del mercado que también, digamos, introduce, digamos, sus productos para, digamos, como parte de la educación sexual, ¿no? Por ejemplo, marcas, por ejemplo, esto de Johnson & Johnson o de otra marca que también compiten en el mercado de la escuela. Bueno, en realidad a nosotros nos llama la atención cómo la escuela pública, siempre pensando en la escuela pública, cómo abre sus puertas a la empresa privada. Sí. Sin embargo, no tendría que llamarnos la atención, porque también esto depende de una gestión de gobierno, como en la Ciudad de Buenos Aires, que va facilitando y que va habilitando estas cuestiones, ¿no? No solamente las empresas, sino además otras ONGs que se acercan a las escuelas para dar capacitación específicamente en educación sexual, que es el ámbito que yo manejo, que también son privadas. Uh-huh. Y que es un servicio que está tercerizado, que debería hacerlo la escuela de maestros, que es la escuela pública de calidad que ofrece capacitación a las escuelas. Uh-huh. O en tal caso el acompañamiento del hospital, de la salita, del CESAC, de quien esté. Pero nunca a la empresa privada. Pero ya sabemos que esto viene dándose desde hace unos cuantos años en la escuela. ¿Sí? Porque hay muchas editoriales que se acercan a las escuelas a principio de año a ofrecer sus libros y que tienen ciertos beneficios con las escuelas a cambio de que sean elegidos sus productos. Hace unos años que se viene dando la incorporación de la empresa privada a la escuela pública. Pero específicamente en este tema de las cuestiones de sexualidad es altamente preocupante. Uh-huh. Porque nosotros estamos formando para ir barriendo lentamente estos productos que tienen gran cantidad de químicos. Uh-huh. Y que a la larga, ¿no?, se sospecha que el algodón blanco va a traer en las mujeres buena cantidad de cáncer de útero. Entonces estamos trabajando mucho para la incorporación de otros métodos, de la copa menstrual, de la vuelta a las toallas higiénicas de algodón, como en la época de las abuelas, como recursos más ecológicos. Pero no hay modo de trabajar estas cuestiones con las jóvenes si además de la televisión, que publicita y que bueno, es pauta publicitaria, la escuela incita o promueve, porque hay que tener en cuenta que todo lo que entra a la escuela y todo lo que se baja como discurso de la escuela es lugar de autoridad. Si la seño lo dice, es cierto que muchas docentes tampoco conocen otros modos. Uh-huh. De cuidado de la higiene íntima. Uh-huh. Entonces también promueven los desodorantes íntimos, también promueven el uso de toallas diarias. Uh-huh. Y esto va a implicar todo un cambio de perspectiva en la formación docente. Por eso también esto es importante. En la reforma de los planes de estudio, ya en la formación docente está incluido el seminario de educación sexual. La ley prevé que todos aquellos formadores tengan este seminario de educación sexual y un seminario de enseñanza para la diversidad. ¿Vos pensás que, digamos, que la escuela en ese sentido, como una propuesta de batalla cultural, funciona dentro del ámbito escolar? ¿Pensás que, digamos, tiene incidencia en esta batalla? Yo estoy convencida, yo soy docente y estoy convencida que la educación es revolucionaria o no es, ¿no? Estoy convencida que queremos una pedagogía emancipatoria o nada, el resto es adiestramiento. Uh-huh. Y estoy convencida de la función política que tiene la escuela. El tema es que también hay que repensar la escuela. Creo que es momento de repensar la función de la escuela media, porque aparecen estas otras propuestas como el Plan Fines, como los CENS, como los bachilleratos populares, ¿no? Creo que hay que repensar la formación docente, creo que, pero estoy convencida que si hay alguna revolución posible es esta revolución, la revolución a partir de la educación, sin duda. No soy ingenua, digo, después de haber leído a Giroux, a Bourdieu, entiendo que la escuela también es reproductora de desigualdades, desigualdades de clase, desigualdades de género, pero insisto que también llega a lugares donde si no, no habría otra posibilidad, de inclusión. Yo por mi parte tengo una última pregunta. Has hablado prácticamente desde el arranque de cosas urgentes. ¿Queda lugar para el erotismo, por ejemplo? En realidad me parece que lo urgente es esto. Lo urgente es plantearse el tema del placer en la escuela. Dos temas, ¿no?, del currículum nulo. El placer y las emociones. Lo otro es más de lo mismo. Es más de lo que diría Foucault, de esta perspectiva disciplinadora de la sexualidad, que termina siendo casi moralizante, pero en un sentido laico. Y estos son los dos temas más difíciles de abordar para pensar la sexualidad. Porque ni siquiera los y las docentes tuvimos espacios para poder formarnos, pensar, ¿no?, hablar. Y ahí me parece que está la gran diferencia. Y me parece que está la gran inteligencia de los sectores religiosos cuando dicen educación por el amor es educación sexual. Si permitimos que los sectores religiosos nos roben, ¿no?, coopten los sentimientos, los afectos, los valores, ¿no?, educación en nombre de los valores, y no volvemos a retomar estos valores y resignificarlos para la escuela pública, creo que estamos perdidos. Nos va a quedar un espacio institucionalizado donde alguien va a tomar el espacio de educación sexual, se va a comprar el librito, va a dar un par de ejercicios del manual y va a pasar como con formación ética y ciudadana. En definitiva, no pasa nada, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, porque queremos una educación sexual para el encuentro, para el placer, para la rehumanización. Y es un espacio, es un momento bisagra para volver a refundar el contrato pedagógico, para poder escuchar a los pibes, para construir otro rol docente, para horizontalizar las relaciones jerárquicas, para reconocer que sobre la sexualidad todos sabemos algo, porque todos vivimos en un cuerpo sexuado, tengamos 2 años, 40 u 83, que vale la pena escuchar, porque los adultos no tuvimos la posibilidad de socializarnos como los pibes de ahora, y hay montones de cosas que ya no vamos a poder tener contacto, salvo que los escuchemos y las escuchemos y aprendamos de eso, pero a la vez ellos y ellas no van a tener la posibilidad de saber lo apasionante que era tratar de hacer la parabólica dentro de un fitito para tener, ¿no?, ese primer encuentro. Bueno, esto vale la pena compartirlo. O lo que podría decir alguna abuela del zaguán, esas primeras experiencias de parado en el zaguán. Pero esto hay que poder compartir. Y esto tiene que ver con volver a significar, ¿no?, justamente el amor, el placer, la tristeza, el erotismo, los celos, la violencia, la angustia, todo esto, la ternura, la sensibilidad, y esto a la escuela se le escapa. ¿Y el lugar de la intimidad? Y el lugar de la intimidad, este es un gran desafío para la escuela, porque en el momento de las redes sociales, y tomando un poco esto que dice Paula Sibilia, ¿no?, de la intimidad como espectáculo en este mundo donde todo hay que exponerlo para que sea comercializable, la escuela tiene el gran desafío de volver a instalar la frontera entre lo público y lo privado. El problema es que no sabemos muy bien cómo hacerlo, porque para hacerlo hay que constituirse figura de autoridad. Otra vez, ¿no?, figura adulta, referente, responsable, que puede decir no. Y acá los adultos y las adultas estamos fuera de foco. Los adultos y las adultas hemos invadido la red social por excelencia del Facebook de los adolescentes, ayudándolos a que se vayan para otro lado, ¿no? Por suerte ellos siempre van descubriendo nuevos modos, entonces ellos tienen el Instagram y nosotros nos quedamos en el Facebook chateando contentos, creyendo que podemos ser amigos de nuestros hijos o de nuestros alumnos, ¿no? Entonces la escuela no sabe muy bien cómo constituirse ahí en figura de autoridad. Y la ley es clara en esto. Nosotros consideramos que la sexualidad es del ámbito de lo íntimo, del ámbito de lo público y del ámbito de lo privado. Y la ley dice, nosotros nos vamos a dedicar a hablar de la sexualidad desde el ámbito de lo público, porque estamos en un ámbito público como es la escuela hablando de sexualidad, porque en el Congreso se discutió la ley de matrimonio igualitario, de fertilización asistida, de muerte digna. Vamos a hablar de sexualidad desde el espacio público, vamos a hablar de sexualidad desde el espacio de la intimidad, porque vamos a ayudar a construir un cuerpo con autonomía, con intimidad, que pueda decir que no, que pueda elegir, y eso es la intimidad, lo más propio de cada quien. Y no nos vamos a meter en el ámbito privado, porque las prácticas sexuales que se hacen en privado son propias de cada quien. Y esto también es algo que la escuela va a tener que aprender, porque la escuela habitualmente, históricamente, se crea para meterse en la vida privada de las familias, para poder educarlas, ¿no? El higienismo y el magisterio tienen esa función, ¿no? Poder generar una sociedad urbana, civilizada, que deje la barbarie de lado. Y para eso la escuela se robó el derecho de decir cómo hay que cepillarse los dientes, qué hay que comer, cuáles son los hábitos para ser ciudadano. Entonces me parece que acá la escuela tiene que repensarse y retirarse, sobre todo pensando en la cantidad de familias con diversidades culturales que tenemos en nuestro país. Hay que escuchar a las familias y ser respetuosos de los modos en que cada quien plantea sus prácticas sexuales, ¿no? Eso es del ámbito de lo privado.